duros la vida nos causó. Pero una cosa yo sé, que todo lo que fue, lo que pasó en la hora de aflicción, en la hora de alegría, exclamamos así: gloria a ti, Jesús, gracias a mi Dios, porque en todo me ha provisto este año que pasó. Puedo decir, hasta aquí me ayudó. Puedo decir, hasta aquí me ayudó. Señor, conoces nuestros corazones. Sabemos que este año nos trajo bendiciones, a unos tragedias, tal vez enfermedades, también tiempos muy duros. La vida nos causó, pero una cosa yo sé, que todo lo que fue, lo que pasó en la vida, en la hora de aflicción, en la hora de alegría, porque entonces